En la película En Llamas, luego de confirmarse que el Capitolio nunca destruyó el Distrito 13, muchos se preguntan quiénes son las autoridades detrás de esta zona, las razones por las que aceptaron las condiciones del Capitolio y por las que decidieron rebelarse abiertamente después de tantos años. En Sinsajo, para entender el funcionamiento del Distrito 13, es fundamental conocer a su máxima autoridad, la presidenta Alma Coyne. Es una gobernante que anhela derrocar a Snow y lograr la unificación de Panem. ¿Creen que sus intenciones serán tan nobles como muchos piensan? La presidenta del Distrito 13, Alma Coyne, es el líder de la rebelión contra el Capitolio, despiadada y siempre de cabeza fría, una mujer que lleva tanto tiempo en la lucha que ha perdido parte de su humanidad y los escrúpulos. Si quieren que acepte hacerse un sinsajo, entonces pido la inmunidad para Peter. Igual que para los otros vencedores que están en manos del Capitolio. No lo acepto. Presidenta, este es un precio bajo que pagar a cambio de lo que el Sinsajo logrará. Durante el discurso que da el Distrito 13 sobre Panem del Capitolio,